boca sus besos que saben a bien. Pero como le hablaste, amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Que día a día puedes tener el aire. ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Que tarde a tarde. Es de locura, tú la disfrutas bien. Entre las horas no pasan, no pasan, no sé. Suerte la tuya que puedes tener en tus pies. Siente en su boca sus besos con sabor a miel. Pero como le hablaste, amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar que me quede en el aire. Como tú, que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Que con ternura cura su fiebre. ¿Quién como tú? Que tarde a tarde espera que llegue. ¿Quién como tú? Ay, como tú, sí, como tú. ¿Quién como tú? Como tú, como tú. Solamente mira tú y nada más. orquesta. Arranca, canario. ¡Oh! No te equivoques, no te equivoques.